Fiestas de Tauste en honor a la Virgen de Sancho Barca. Desde el jueves 20 vive la tradición de los danzantes de Tauste, ofrendas florales, San Rosario de Cristal, vacas, encierros, concurso de recortadores, actuaciones musicales. El viernes 21 en el pabellón, actuación de Da Soul. El Ayuntamiento de Tauste invita a sus fiestas en honor de la Virgen de Sancho Barca, del jueves 20 al 24. Y vamos a tener el privilegio de poder conversar con el concejal de Tauste, don Ángel Ansó, que ya nos está escuchando. Gracias por estar en la programación local. ¿Y cuál es la última hora de la localidad aragonesa cercana a la Ribera de Navarra? Bueno, buenos días. Estamos ya con los preparativos últimos de las fiestas y esperando que nos acompañe el tiempo. Unas fiestas que tienen que ver con la Virgen de Sancho Barca. Mañana nos vamos a desplazar hasta Tauste para meternos a ahondar en esta tradición, una tradición que une tanto a aragoneses como a navarros. Sí, estamos muy hermanados y muy cercanos. Tiene que ver con esa peregrinación también y ese cuidado que le habéis dado hace ya unos cuantos años, pero hay que recordarlo, que desde mañana jueves se puede vivir también la tradición con los danzantes de Tauste y también las ofrendas florales. ¿Qué nos podemos encontrar y qué podríamos destacar de este programa, don Ángel? Pues primero están las tradiciones religiosas, que empezamos mañana con la puesta del pendón en Casa del Esclavo. Y así sigue por la tarde con la salve y mañana, pasado viernes, pues es el Día de la Virgen, que está la misa mayor, la ofrenda floral y la procesión. Y el sábado también tenemos el Rosario de Cristal, que es una fiesta de interés turística regional. Una de las cuestiones también que tiene mucho que ver y que se destaca con la belleza de ese acto del Rosario de Cristal. Sí, tenemos un Rosario de Cristal muy completo, que me atrevería a decir que es muy semejante al de Zaragoza y que lo lucimos por las calles el día 22 y en la que estáis todos invitados a disfrutar de una procesión muy bonita. La tradición que tiene que ver con la religión en Tauste, viviendo estas fiestas que comenzarán mañana en honor a la Virgen de Sancho Barca. Y por otro lado, como ya están escuchando, también se acerca a esta tradición pues algo que en las localidades aragonesas y también en la Ribera de Navarra cada vez, que es indispensable, que al final son los eventos taurinos que tienen que ver con las vacas, con los encierros, con los concursos, en fin. Pues sí, primero tenemos los encierros y luego en la Plaza de Toros tenemos concursos de roscaderos el día 22, de recortadores el día 23, y luego tenemos la novedad este año de que el día 7 de mayo, vamos a hacer un festival taurino con mano a mano entre Jesús Lindu Brique y Alberto Álvarez. Algo que ha llamado muchísimo la atención, porque al final Jesús Lindu Brique hacía mucho que no venía a estas tierras cercanas, o sea, por lo menos es lo que queríamos reflejar, y que no va a ser, que será el segundo fin de semana de mayo en el que se acerque. Sí, en las fiestas en honor al patrón, que es San Miguel, vamos a hacer esta novedad y hemos conseguido que Jesús Lindu Brique nos visite. Bueno, pues si el año pasado, cambiando de tercio, llegó a Tauste, no sé si les acuerdan, de Morat, que justamente fue el gran descubrimiento musical del año 2016, fue este grupo americano, de América Latina, queremos decir, que venían desde Colombia, creo recordar, desde la misma tierra, que llegaron a Tauste, que estuvieron ahí, y en esta ocasión viene Jesús Lindu Brique, que será dentro de dos en mayo, pero también este próximo viernes nos acercamos a una actuación que tiene que ver con un canario que se llama Da Soul. ¿De qué forma logran contactar con estos artistas y cómo hacen también para cuadrar los presupuestos? Porque esto al final también tiene que ver con el debe y con el haber, don Ángel. Pues sí, le intentamos traer las actuaciones que consideramos mejor y dentro de un precio asequible para que no me descuadre el presupuesto. Y además es todo cuestión de mi hija, que se mete en las redes sociales y me aconseja de los grupos que más están en boga en esas redes sociales e intentamos, con lo que me dice, intentamos conseguirlos. Y hasta ahora hemos acertado. Al final uno no puede saber de todo, pero si tiene buenas personas que le asesoren bien, que mejor. O sea, que para su hija todo un privilegio, ¿no? Pues sí. Será mañana cuando nos acerquemos a la localidad de Tauste. Haremos un programa especial desde el Ayuntamiento, Fiestas de Tauste en honor a la Virgen de Sancho Abarca, que se van a celebrar, recuérdenlo, hasta el lunes 24, que nos vamos a encontrar todos estos actos festivos. Tradición religiosa, también tradición taurina y tradición festiva. El viernes 21 en el pabellón Actuación de Dassault, todavía hay entradas. ¿Qué les podemos decir a esas personas que les apetezca ver a este protagonista? Pues es un día muy bueno para venir a Tauste. Tendrán la ofrenda floral y la procesión en honor a la Virgen de Sancho Abarca, y luego por la noche tienen ese gran concierto que esperemos que le agrade a todo el mundo. ¿Todavía hay entradas disponibles? ¿Dónde se pueden comprar? Y dónde se, para las personas que no conozcan, recordamos que es en el pabellón, pero por hacernos un poco la idea. Sí, pues hay entradas disponibles aquí en una tienda local que se llama Pasta Ruiz, y luego en los cajeros de Ibercaja, y también tendrán entradas disponibles en taquilla una hora antes del concierto. Muy bien. El pabellón, que ¿dónde está ubicado exactamente? ¿Es fácil llegar? Sí, está muy cerca de la residencia Virgen de Sancho Abarca y es bastante fácil llegar hasta ahí. Pues ahí está uno de los eventos principales, no el gran evento, porque al final las ofrendas florales, si no han visto los danzantes de Tauste, si a ustedes les gusta, y además en la Ribera gusta mucho todo lo que tiene que ver con el paloteado, con los danzaris, pues los danzantes de Tauste tienen un colorido especial, tienen un baile muy bonito y que es recomendable, así como las ofrendas florales o el rosario de cristal que hemos hablado anteriormente. Don Ángel Ansó, concejal de festejos de la localidad de Tauste, gracias por haber estado en la programación local, y mañana nos encontramos en Tauste, que nos agrada mucho que nos volváis a invitar para poder contarlo a toda la audiencia de Radio Tuila Radio. Pues gracias a vosotros, e invitar a todos los de la Ribera Navarra, que son nuestros vecinos, a que nos acompañen en estas fiestas. Gracias por haber estado en la programación local. Gracias, Pablo.